Durante la edición 36 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, aprovechamos la oportunidad para entrevistar a Juan Antonio Méndez, conocido como Xun, fotógrafo y realizador, para platicar sobre el mediometraje Cuxlejal, que aborda el problema del suicidio en jóvenes tzotziles de San Andrés Larrainsar, en Chiapas. Es un documental que habla sobre cómo están afrontando los jóvenes tzotziles de ese pueblo el tema de los suicidios. Hay un alto índice de suicidios, pues no solo en Chiapas. La directora, junto con otro equipo de trabajo que tiene, se dieron cuenta que es un problema que está a nivel mundial, ¿no? Y en México sí está muy presente a nivel nacional los suicidios entre los jóvenes en pueblos originarios. Sin embargo, se decidió abordarlo en este municipio porque era donde también había más conexión con los pobladores de ahí, de San Andrés. Entonces eso facilitaba también el contacto con los chicos y chicas tzotziles de este pueblo. A pesar de que es una película que habla acerca del suicidio, o que más bien plantea los suicidios y cómo lo han experimentado los distintos protagonistas, algunos porque han intentado suicidarse, otros porque sus familiares, sus amigos se suicidaron, también es una película que refleja la vida o el amor por la vida. Sobresale bastante un grupo de hip hop, entonces que a partir del hip hop están encontrando la forma de expresar lo que no pueden contarle a sus papás. Y ese es otro punto que abre la película, que generacionalmente los pueblos indígenas, o por lo menos este pueblo, no está preparado para dialogar con sus jóvenes. No les abre espacios, no reconoce las habilidades artísticas de sus jóvenes. En las fiestas de los pueblos, ¿no? Como en todos los pueblos originarios, hay fiestas por el santo principal, los distintos santos, y se abren escenarios, siempre invitan a artistas de fuera y nunca abren ese espacio a los de ahí. No hay espacios de recreación de los jóvenes para que puedan desarrollarse artísticamente, y de eso va también la película, cómo hay una búsqueda de esos espacios para poder seguir viviendo, ¿no? Xun nos explicó qué dificultades atraviesan las y los realizadores. Nos comentó por qué es importante hacer cine indígena y cómo sirve este arte para enfrentar los dolores que atraviesan. Nosotros y nosotras que somos realizadoras, realizadores indígenas, desde hace mucho tiempo hemos venido reflexionando por qué hacer cine. En un principio era una herramienta de denuncia sobre la crueldad que llegaba de fuera hacia nuestros pueblos. Ahorita estamos en un momento en el que estamos hablando de los dolores internos que tenemos en nuestros pueblos. Entre ellos, los suicidios. También estamos hablando sobre el machismo, sobre la diversidad sexual. También estamos hablando de otros temas que son más internos. Cine que denuncia una situación concreta como despojo de territorio. Y ahorita creo que estamos en un momento o en una generación de realizadoras y realizadores que podemos permitirnos dejar un poco de lado la denuncia, no porque no nos interese, sino porque ya está tratado y se sigue tratando. Ahora lo que nos interesa es también reflexionar cómo nos estamos viviendo como sociedades indígenas, qué dolores nos atraviesan y qué cosas queremos cambiar dentro de nuestra propia sociedad, ¿no? Hay cosas que compartimos universalmente. El suicidio no es exclusivo de los pueblos indígenas. El machismo no es exclusivo de los pueblos indígenas. Pero nosotros nos estamos enfocando a nuestras comunidades porque es ahí donde podemos hacer ese cambio desde nuestras realizaciones como cineastas. El cine para nosotros y nosotras es una herramienta. No es que principalmente nos mueva el ser artistas. Soy cineasta, No, eso no es nuestro motor principal. Sino nuestro motor principal es una herramienta para cambiar las cosas que no nos gustan y también para festejar y hablar de las cosas que nos gustan. Por último, Xun hizo referencia en su papel de camarógrafo sobre la cobertura que ofrecen los medios comunitarios como espacios para encontrar nuevos contactos y redes. Que han estado más de nuestro lado, definitivamente son los medios comunitarios, que no son masivos, ¿no? que incluso ya desde ahí también está una limitante, no todo el mundo lo consume, no es como de repente hablar de un medio que acapara nuestra nación, pues, ¿no? Pero ahí están, o sea, ahí se está hablando de las realizaciones de nuestros pueblos. Estamos también como intentando tejer una estructura de diferentes realizadoras y realizadores indígenas que estamos ahí compartiendo cositas y estamos generando materiales incluso para reflexionar el quehacer del cine. No solo estamos difundiendo nuestras producciones, sino también estamos generando contenidos desde folletos, artículos, hasta también en algún momento libros sobre nuestros procesos creativos. Revisen, que busquen, ahí en el internet cada vez están sonando más personas. Bueno, una de las personas que ahorita es más mediática, por así decirlo, es Luna Marán, una realizadora oaxaqueña que trae todo un trabajo del aterrizar el cine a lo comunal, a nuestros territorios. Entonces, al ser ella muy mediática, pues también eso, ella misma promueve los trabajos de otras realizadoras y realizadores. Entonces, ya con que, digamos, conozcan un poco del trabajo de Luna Marán, van a conocer los trabajos de otras y de otros, porque también tenemos esa dinámica de que no solo promuevo lo mío, sino promuevo también el trabajo de otras compañeras y compañeros. De Boca de Polen para Canto de Cenzontles, Arturo Espinosa.